la joyita de la semana. Pues la joyita de esta semana, como hemos dicho, está dedicada al cine hecho en Aragón. Ya por el programa 10 ya dedicamos esta sección a la famosa salida de Misa de 12 del Pilar de Zaragoza, de Eduardo Jimeno Correas. Pero Aragón no solo fue testigo de esta primera película grabada en España por un español, sino que también ha sido escenario de numerosas películas. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de lugares de cine en Aragón. La verdad es que ha sido casualidad que empecemos dando una noticia de cine negro y ahondemos en el tema de la joyita de la semana. Lo que pasa que, bueno, pues hay veces que la casualidad, como en anteriores programas, pues ocurre. Y en este caso, pues lo hemos dedicado, o lo vamos a dedicar en este caso, esta sección de la joyita, que por fin vuelve, que hacía días que no contábamos con ella, pues para comentar diferentes películas que se han rodado, pues o íntegramente o de forma pues un poco más fraccionada, en lugares de Aragón. Pues no hemos hecho, o sea, hemos seleccionado en este caso tres cada uno, aunque no es un top 3. Lo vamos a repetir varias veces porque tampoco es cuestión de comparar, sobre todo, pues voy a empezar yo, ya que he elegido tres películas que en lo que respecta al tiempo y cuando se publicaron o se lanzaron, pues han pasado unos cuantos añitos. La primera, por ejemplo, la de Spider-Man, la de Lejos de Casa, que nos pilla bastante más cerca, que es el director fue John Watts en 2019, es decir, el año pasado, y tuvo algunas de las escenas en Belchite. De hecho, pues conocemos a gente que salió de extra, y cuando estábamos viendo en el cine fue la de, esto me suena mucho, ah, pues igual es Belchite, y efectivamente fue Belchite, y la escena en la que aparece en las ruinas, en este caso, pues es cuando aparece Misterio y demás, pero bueno, tampoco vamos a hacer mucho avance en la película, sino que nos detallamos más en el hecho de que Belchite ha salido una película, en este caso de Marvel, y de ese mega, ultra, enorme universo que parece que no tiene fin y que 2020, 2021 y en adelante pues parece que va a ir a más. Luego la segunda, que he seleccionado en este caso, es El Reino de los Cielos. Esta ya es más mítica, se publicó o se lanzó en 2005, lógicamente dirigida por Ridley Scott, madre mía. Mira que lo he dicho muchas veces bien su nombre y ahora no. Bueno, cuestiones de radio. Y en este caso, bueno, pues una película en la que salían Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, en este caso no le habían robado a ningún hijo ni hija, Jeremy Irons. Entonces, la verdad es que, bueno, es una película muy, muy mítica y muy conocida a nivel de Aragón, pues sobre todo, ¿por qué? Porque salía el Castillo de Loarre, que es uno de esos lugares que tenemos aquí en Aragón que hay que valorar más. Hay que intentar ir las veces que se pueda porque es una maravilla tener este tipo de construcciones. Si nos centramos en la película, las ganancias que tuvo fueron de 164 millones de euros, que en 2005, ojo cuidado, 164 millones de euros, y la duración fue de 144 minutos, que también dos horitas de película también en esa época eran complicadas. Luego estaba pues King Kong, que te duraba 3 horas, pero ojo cuidado. Y luego ya la última selección que he hecho es una mítica, mítica, mítica, que es Vaya par de gemelos, dirigida por Pedro Lazaga, protagonizada en este caso de forma dual con el señor que todos conocemos, y que se grabó, o sea, Paco Martínez Soria, y que se grabó en Tarazona, pero también en Zaragoza. De hecho, el otro día la volví a ver pues para comentarla y verla con más detalle. Y destaca que, bueno, salía Zaragoza y el hecho de, por ejemplo, ver cómo la Puerta del Carmen y el Paseo de Teruel, o sea, verla pues desde un punto de vista pues de una persona que en el 78 no estaba ni se le esperaba, pues la verdad es que resultó bastante atractiva. Ahora, también hay que decir que ha envejecido un poco regus. Hay algún comentario que hoy en día, la verdad es que no pega mucho, pero bueno. Pues se entiende que en cada época, pues igual que las películas de ahora, pues dentro de 30 años diremos, jo, pero se hacían estas cosas. En general, pues es sobre todo hablar del tema del machismo, porque en esta película alguna, bueno, machismo, el tema de la homosexualidad, hay alguna joyita por ahí. Pero bueno, o sea, ha envejecido un poco regular, pero bueno, en este caso nos centramos más en el hecho de que salió Tarazona y también Zaragoza. Bueno, pues voy a pasar con mi, no top, sino las tres seleccionadas, porque evidentemente hay muchas películas que se han rodado en Aragón, sobre todo más que hemos descubierto ahora investigando con esto. En primer lugar, he elegido Nuestros Amantes, de Miguel Ángel Lamata, que es una película de 2016 y que se rodó casi enteramente en Zaragoza. Y bueno, es una comedia así romántica, como muy naif, muy clásica en ese sentido. Y salen pues principalmente localizaciones de Zaragoza, como el Museo Pablo Serrano. O también sale Las Armas, la plaza. También aparecen en el Parque Grande, el Parque José Antonio Labordeta, van a la Cafetería de la Bendita, pasean por Calle Alfonso, Plaza España. Entonces, en ese sentido, pues es un retrato de la ciudad que realmente, si ya te has dado cuenta, pues te confirma que realmente pues Zaragoza tiene muchas cosas y es muy bonita. También sale, sí que es verdad, Voltaña, Huesca, por ejemplo, o el Mausoleo de los Amantes, de Teruel. Y bueno, ya que has mencionado antes a Belchite, voy a elegir otra película que fue rodada un poquito ahí, que es El laberinto del fauno, que también es una de las grandes conocidas y que estuvo, bueno, pues nominada a muchos premios Goya, incluso a los Oscar y los BAFTA. Y bueno, es de Guillermo del Toro, del año 2005, y sí que es una película que está ambientada en el Pirineo aragonés, y lo que pasa es que se grabó en Segovia, pero sí que es verdad que al principio de la película pues sale como una escena en la que, bueno, aparece el coche y aparece por el pueblo viejo de Belchite. Y eso, pues básicamente como Belchite llegó a Hollywood, igual que más años más tarde llegó con Spider-Man. Y bueno, y en último lugar he elegido La novia, de Paula Ortiz, una película de 2015. Y bueno, señalar en primer lugar que Paula Ortiz es de Zaragoza y es una de las directoras, yo creo que era más de las más reconocidas a nivel nacional. Y bueno, sí que en este caso salen muchas localizaciones. Bueno, se trata de una adaptación, pues, como algo libre, ¿no?, de Bodas de Sangre, de Lorca, y bueno, con este triángulo amoroso y todos símbolos de Lorca, esta teatralidad, con una fotografía muy bonita, y salen muchas localizaciones como Mediana de Aragón, el Temple, el Monasterio de Casbas, que está en Huesca, la Alberca de Loreto y el Bayo, que está en Zaragoza. Entonces, pues es un retrato muy bonito de Aragón.